Hola amigos, bienvenidos. Estamos comenzando otro episodio más de Hora de Especiales aquí en Radio Juan Gómez Millas, por supuesto repasando la biografía musical de otro artista que ustedes nos han pedido a radiojmg@gmail.com. Hoy estamos con Pet Shop Boys, el dúo británico que revolucionó la música con sus ritmos innovadores que empezaron a imponer a partir desde sus inicios en los años 80, lo que les ha permitido vender hasta ahora más de 50 millones de discos. Pet Shop Boys está formado por Neil Tennant y Chris Dow. Ambos se conocieron en una tienda electrónica en agosto de 1981. Dado su común afición por la música, decidieron trabajar juntos. Durante sus comienzos se llamaron West End, pero pronto ese nombre daría paso al definitivo de Pet Shop Boys. A Neil Tennant particularmente le gustó mucho este nombre porque sonaba como el de un grupo de rap. Sus comienzos fueron un tanto irregulares. Luego de pasar desapercibido con su primer hit, West End Girl, su sello discográfico decide terminar contrato. Lo increíble fue que ya con sello nuevo, la banda logra ubicar la misma canción que no le había traído ningún crédito con el sello anterior. Estamos hablando de la canción West End Girl, en los número uno de la lista de varios países, incluyendo por supuesto Estados Unidos y el Reino Unido. La canción pertenecería al disco Bliss, en donde también aparecerían los temas Love Comes Quickly y Suburbia. Vamos a la música, esto es Suburbia. Seguimos con el especial de Pet Shop Boys. Escuchamos ahí era el tema Suburbia de Pet Shop Boys. Este tema se inspiró en la película de Penélope Ferris que narra las revueltas juveniles en las metrópolis industrializadas. Ya en 1987 llegaría una época de éxito sin precedentes en su historia con temas como It's a Sin, Esta canción recibió críticas, pero también elogios como los de War Cry, revista del Ejército de Salvación, que le dio su visto bueno acerca del concepto de pecado en la modernidad. El 7 de septiembre del mismo año sale su álbum Actually y la nochebuena Always on My Mind, que luego es número uno en varios países. La canción era conocida por estar interpretada anteriormente por Elvis Presley en 1972. Seguimos con más música, esto es Go West. Seguimos con más Pet Shop Boys. Seguimos con el especial de Pet Shop Boys. En el año de 1988 publican su tercer álbum, titulado Introspective. El álbum incluía temas tan importantes de la discografía de Pet Shop Boys como Always on My Mind, Left to My Own Device y Domino Dancing. Introspective fue, sin duda, uno de los discos más importantes del grupo, y ello a pesar de incluir solamente 6 temas, casi todos de más de 6 minutos de duración. Además de producir sus propias canciones, este dúo fue importante en la producción del material para otros artistas. Por ejemplo, cuando en 1988 colaboran con la producción del primer disco del grupo Eight Wonder, o en 1989 cuando acompañan a Liza Minnelli en la canción Losing My Mind. Ese mismo año también empezaría su primera gira que los llevaría a Inglaterra, Japón y el mismísimo Hong Kong. Escuchas aquí en Radio Juan Gómez Millas, West End Girl. Aquí en Radio Juan Gómez Millas estabas escuchando Western Girl del grupo Pet Shop Boys. Seguimos más con su biografía musical. En 1990 sale el álbum Behavior, un disco de atmósfera más intimista que se convertiría en una pieza de culto. Los presentan en 1991 en una gira mundial que les lleva a Japón, Estados Unidos y Europa. Ofrecen conciertos en Barcelona y Madrid que causan un gran impacto por su puesta en escena teatral apoyada de un amplio equipo de actores y bailarines. A pesar de ello, en particular, el disco no le iría tan bien como sus primeros álbumes. En paralelo, Chainan y Lowe colaboran en el primer disco del dúo Electronic, integrado por Bernard Summer y Johnny Marr. Más tarde lanzarían su primer disco recopilatorio, titulado Discography. Esto es Always On My Mind. seguimos con más del especial de Pet Shop Boys. En 1993 viajan a Rusia para inaugurar el canal MTV Rusia, dando a conocer su tema Go West. Esta canción pertenecería a su quinto disco llamado Berry, y que lanzarían ese mismo año, álbum con el cual regresaban al pop electrónico más eufórico y fastuoso. En 1993 aparece su quinto álbum de estudio, Berry. Con este álbum consigue por primera vez situar un álbum en la lista de los más vendidos del Reino Unido. Para 1994 realizan una gira llamada Discovery Tour, que les lleva a Australia, Singapur, Brasil, Colombia y por supuesto nuestro querido Chile. Ya para 1996 experimentan con ritmos brasileños en su disco bilingüe. Consiguen otros dos temas en el top 10 británico, Before y Sea Vida E, una atrevida fusión de samba y pop electrónico. Por supuesto, entonces te dejo con esta misma canción. Esto es Sea Vida E, sin la sintonía de Radio Juan Gómez Millas. Especial de Pet Shop Boys. En 1996 aparece el álbum Nightlife, para el que los Pet Shop Boys modifican su imagen, apareciendo con pelucas y vestidos de samurái. A pesar de ello, el disco tampoco tuvo un éxito destacable. Más tarde, la disco de que era canción New York City Boy les lleva nuevamente al top 10 británico a finales de 1999 y principios del 2000, consiguiendo con una nueva gira mundial que incluye un escenario diseñado por la prestigiosa arquitecta de aquí, Zaha Hadid. En el año 2002, el dúo lanza el álbum llamado Release, considerado por los fans como un impasse en la carrera musical del grupo. Este disco tiene un sentido menos electrónico y más melódico que sus anteriores trabajos, de lo que resulta una música más romántica y sosegada, algo que ciertamente no gustó demasiado a sus fans más incondicionales. Dejo con un temazo de Pet Shop Boys, esto es New York City Boys. Sigue en sintonía de Radio Juan Gómez Villas. Radio Juan Gómez Villas, estabas escuchando el tema New York City Boys. Estamos en horas especiales. En el año 2003 aparece Pop Art The Hits, un nuevo álbum recopilatorio que recoge sus 33 top 20 logrados en Gran Bretaña, que han convertido a Pet Shop Boys en el dúo con mayor éxito de todos los tiempos. En mayo del 2006, Pet Shop Boys publica Fundamental, el noveno álbum de estudio del dúo y que incluye 11 temas nuevos y uno escrito por Jan Warren, el tema Numb. En este trabajo, las canciones tratan sobre temas polémicos como la implantación del DNI en el Reino Unido y la guerra al terrorismo. El primer sencillo extraído del álbum, I'm With Stupid, está inspirada en la relación entre Tony Blair y George Bush. Según sus propias palabras del dúo, el tema es una sátira basada en la relación de estos dos mandatarios, contada como una historia de amor incomprensible para el resto del mundo. Lamentablemente, amigos, hemos llegado al final de este especial del día de hoy con Pet Shop Boys. Espero que lo hayan disfrutado y te quiero dejar invitado para que nos sintonices mañana en cualquiera de nuestros tres horarios, a las 10:30, a las 2:30 o a las 9:30 de la noche. Esto ha sido todo por hoy y los dejo una última canción. Esto es Domino Dancing y nos vemos mañana. ¡Chau!